salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera el Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que de alguna manera podamos juntitos caminar esta parte del sendero. Y para nosotros de aquí de La Gauchada nos pone contentos y nos orgullece saber que tú estás del otro lado y podemos transitar juntos este pedacito del camino. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. En La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta parte con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hacemos junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, un saludo para todos y decirle que tenemos aquí en Estepona, para los que nos escuchan desde otro lugar, un día realmente maravilloso. Primaveral. No estamos en primavera, pero es primaveral. Sol, una temperatura divina, bueno, en este paraíso que estamos viviendo realmente. Y el periodista marplatense Esteban Sorueta. Pero todo lo bueno, a pesar de que hoy es un día extraordinario, termina, ¿eh? Porque para el fin de semana dan agua de nuevo, sábado, domingo, lunes, martes. Pero está bien, hacía bastante tiempo que no llovía así por estos lugares. Bastante ha llovido. Y tiene que llover. Y por eso les decimos siempre que la tecnología para algunas cosas es impresionantemente buena, como para nosotros, ¿cierto? Que nos permite, ahora que todo el mundo está con el tema de la frontera, de poner más restricciones, a nosotros nos permite saltar todas las fronteras, hacer 12.000 kilómetros y llegar a lugares donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y tenemos varias cosas para charlar, pero antes queríamos comentarles que necesitamos siempre, para llegar a ustedes, del trabajo de nuestro técnico amigo, el señor Javi Gómez. Y para algunas cositas habíamos estado charlando ya la semana pasada, que nos interesaba saber por la época, ¿no? Porque es el tema de que todos los ayuntamientos de la zona empiezan a hacer trabajos sobre senderismo. Contábamos algunas anécdotas de los que no ha tocado algunas hacer. En el caso de Esteban, él ha hecho mucho senderismo sin gente, ¿no? Sin monitores. Sí, de manera extraoficial, la Sierra Bermeja, el río Padrón, el río del Castor, y tiene muchísimas posibilidades esta zona. Y Estepona mismo, y no siempre le damos la importancia y el valor que se merece. Está al alcance de todos, es totalmente gratis, es saludable, mejora la condición física, mejora el estado de ánimo. Sí que hay mucha gente y eso es muy agradable de ver y muy positivo para la ciudad, que aprovecha mucho el paseo marítimo, ¿no? Que sale a correr a la mañana, claro, a la tarde, a la noche. El paseo marítimo aquí es una costumbre, ¿no? O sea, sí. También son 2.5 kilómetros más o menos de paseo marítimo. De extensión, sí. Claro, que se entonces, está además extendiendo, claro, porque sabemos que se está uniendo al resto de la costa, ¿no? Claro, hay un proyecto que es unir todos los ayuntamientos hasta Málaga. Están haciendo un sendero, hay un nuevo pantalán también. Sí, en distintos lugares. Con muelles, sí. Sí, en distintos lugares, sobre todo lo que es la zona que más conocemos nosotros, que es esta zona aquí de lo que va desde Estepona a Marbella. Prácticamente se va uniendo. Sí, de a poco se van uniendo. Ya lo que es la parte de Puerto Banús para Marbella, eso ya está todo unido, ¿no? San Pedro, Puerto Banús, que yo lo he hecho también, muy bonito, interesante. Bueno, y habíamos dicho que la semana pasada habíamos mencionado el inicio de la temporada de otoño de senderismo de Estepona. Y hoy vamos a hablar con Nicolás Morales del Ayuntamiento de Casares, específicamente de la Delegación de Juventud y Deportes, que nos cuente un poquito sobre su proyecto o el proyecto del Ayuntamiento en cuanto a senderismo y ahora a partir de hace pocos días. ¿Estás al aire, Nicolás? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, bien. Bien, contentos aquí en La Gauchada de tenerte con nosotros y que puedas llegar no solamente a Casares, sino a la gente de Estepona, ¿cierto? A toda la gente de aquí de la zona, que de alguna manera están siempre interesados en este tema, porque calculo que los cupos son siempre pocos, ¿no? Porque realmente la gente aquí le gusta muchísimo el tema del senderismo. Pues sí, la verdad es que le gusta bastante el senderismo. Ya hace una semana, el domingo pasado, tuvimos la primera ruta y estuvo bastante bien, asistió muchas personas. Asistieron unas 30. Fue una ruta un poco corta, fue de iniciación. La verdad es que tuvimos bastante suerte con el día. Todo un día muy bueno, buena temperatura, buen ambiente. La verdad es que fue una ruta bastante buena. ¿Cuántos kilómetros? La ruta fue de unos 10 kilómetros aproximadamente. Nicolás, ¿a dónde se tiene que dirigir la gente si quiere ir a hacer senderismo en Casares Pueblo? Aquí en Casares Pueblo las inscripciones las ponemos en la Casa de la Tarde de Blas Infante. La ruta no la elegimos nosotros desde el ayuntamiento, la exponemos a una votación que se realiza en Facebook, en un grupo de amigos del senderismo de Casares, y ahí vota la ruta y la que más ha sido votada pues es la que se realiza. ¿Y cuáles son las rutas que tiene para ofrecer Casares, las rutas de senderismo? Para la próxima hemos puesto una en San Pedro. Perdón, repetí porque no se te escucha bien. A ver si te puedes acercar un poco más al teléfono, moverte. Ahora sí. La ruta a ley han sido una San Pedro, la del Castaño Santo. Una ruta bastante amplia. No se escucha bien. A ver, disculpa si podemos moverte un poquito. La complicación que tienen los móviles. Porque si no, no va a salir bien al aire. Estábamos hablando de las rutas. Yo las puedo leer, yo las sí. tengo aquí. Ah, bueno. Vale. Las repito yo. Bueno, una, o sea, ellos ponen tres opciones en Facebook y la gente vota, ¿no? Una es la subida al Castaño Santo, como acaba de decir. ¿Esa es la en San Pedro? No. No. Casares a Los Molinos, que es en Secadero. Y Casares a Posada del Pino, que no tenemos muy claro hasta dónde es, así que a ver si podemos averiguarlo. La gente, como dijo Nicolás, vota una de estas opciones. Y estás, Nicolás, ¿ahora me escuchas? Sí, ¿me escucha usted bien? Más o menos. Vale. Bueno, me comentabas cuando hablamos ayer telefónicamente que ustedes hacen estas actividades cada dos semanas, ¿no? Sí. Y me decías que, por ejemplo, una semana es de baja dificultad y la otra semana es una dificultad más alta, ¿no? ¿Es así? Sí, claro. Lo hacemos así porque para que puedan asistir todos los públicos. Si todas las semanas ponemos rutas de una dificultad física muy alta, no pueden acudir a la ruta muchas personas. Perfecto. ¿Y qué tipo de gente nos puedes contar, digamos, que es asidua al senderismo? ¿Son solamente gente que vive en Casares, extranjeros? ¿Cómo es el tema? Hay la mayor parte de gente que acude a la ruta son de gente de aquí de Casares, del pueblo. Uh-huh. Pero también acuden bastante extranjeros y también acuden gente de Secadero, Manirba. No son tantos los que acuden, pero se acude un número considerable. ¿Cuál es el precio de la inscripción? La inscripción no cuesta nada. Es gratis. Es gratuita. Es bueno saberlo. Y tenemos que usar autobús, se pone un precio para amenizar los gastos del autobús, pero solamente el autobús, las rutas son gratuitas. ¿Cómo se organizan con el tema de la comida? Comida, si la ruta nos pide, no, terminamos más tarde del mediodía. Normalmente vamos a alguna venta, algún bar, algún restaurante y comemos a menú. Bien, bien. Y siempre van bien provistos. El tema es importante, el que hace senderismo, el botiquín, los primeros auxilios. Sí, claro, lo llevamos en autobús, a unas malas, lo acercaríamos a la ruta si fuera necesario. Llevamos también botiquín más pequeño, lo llevamos encima por si ocurre algún altercado durante la ruta y poco más. Pero en general suele ser muy tranquilo y es una gran experiencia, ¿no? Sí. Vale, bueno, ¿cómo los ubicamos en Facebook si queremos votar? En la página Amigos del Senderismo de Casares. Perfecto, muy bien. Amigos del Senderismo, De Casares. Es el grupo para ubicar a la gente de Senderismo de Casares. Y reiteramos, es totalmente gratis, así que hay que aprovechar. Estas son épocas buenas, no hace tanto calor. Y es una actividad realmente que reconforta. Y además se conocen nuevos paisajes, es realmente muy satisfactorio. Normalmente, ¿a qué hora salen desde el lugar que se reúnen todos? La ruta, si empieza en Casares, salimos sobre las 9. Si tenemos que desplazarnos a algún otro lado, salimos un poco antes, a las 7:30 o a las 8, pues, para empezar la ruta a las 9, donde la vayamos a realizar. Así que bien, tempranito, así uno no está tan enganchado con las redes sociales y demás. Bueno, ya tiene una actividad para hacer este fin de semana. Así que te agradecemos mucho. Bueno, no sé si María te quiere... No, María, perdón, que quería, faltaba un ítem, sí, disculpe. Faltaba una actividad que habíamos hablado. Disculpa. Ayer me comentabas que esta mañana cierra la inscripción para la Liga de Aficionados de Fútbol 7, ¿verdad? Sí. Vale, ¿nos quieres comentar algo en especial? Sí, en la Liga de Fútbol 7 hemos ampliado el plazo hasta el viernes que viene. ¿Cuántos equipos hay hasta el momento? Pues queremos tener un mínimo de 8, ahora mismo tenemos 6 y estamos esperando a 1. Ajá, perfecto. Seríamos los 7 ahora mismo. De todas formas, queremos ampliar el plazo hasta el 6 de noviembre porque a veces a punto alguno más podemos llevar para adelante la liga. Van a ser una liga, no un torneo, una liga. Claro, como la tiene Estepona, como la tiene Manilva, ¿cierto? Claro, está muy bien. El tema es que entonces amplían hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, sí. La liga tendría unos 8 equipos, los premios serían de 700 euros para el campeón, 400 para el segundo y 250 para el equipo más deportivo. Perfecto. Escúchame, en este caso se tienen que dirigir a la Concejalía de Deporte. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Nicolás, que hayas estado aquí en La Gauchada. Y bueno, y tienes la puerta abierta para cualquier tipo de difusión que quieras hacer. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Oración del remanso, una canción del rosarino Jorge van der Mole, en el piano el maestro Juan Carlos Capas, y Nahuel es el que canta. La verdad que una versión muy, pero muy interesante. De, muy dulce, muy bonita. La verdad que está buenísimo. Hablando de argentinos que están dando vuelta por España, Ricardo Darín y Erika Rivas. Erika Rivas es la actriz de Relato Salvaje, la de Casamiento. La que... Sí, sí, bueno. la última historia de Relato Salvaje. Sí. Están haciendo una obra de teatro que se nota que con todo éxito en el complejo El Canal de Madrid. Van a estar desde el 21 de octubre hasta el 15 de noviembre. Así que si alguno anda por Madrid, tiene la posibilidad de ir a ver esta obra de teatro que es Escena de la Vida Conyugal. Es una obra que es de Ingmar Bergman y me dice Esteban que él la vio en Argentina también. ¿Por quién la viste? Alfredo Halcón. Tal Alfredo Halcón y Norma Leandro en teatro, claro. Allá en Mar del Plata hicieron una temporada donde, para que se vea el nivel de estos dos grandes actores argentinos, lo único que había eran las tablas, como bien se dice en el teatro, solamente las tablas, un poco de luz y ellos dos. No había absolutamente más nada. Y la obra esta se sostenía en base a estos dos actores. Porque no había ningún artilugio ni de ningún tipo. Eran ellos dos y el texto, nada más. Como de eso hace bastante tiempo, ¿no? Y ya hace más de 20 años. O 20 años, sí. Y bueno, dicen que la obra, bueno, son varios... Son con pequeños, pequeñas partes de una separación, ¿no? Algo así es, ¿no? Un tema del... Es un matrimonio en crisis. Claro, de distintas circunstancias. Pero dicen que, en este caso, en esta obra, dice que cada vez que termina una de las escenas, la gente se para y aplaude. Dice que es impresionante lo que hacen. Qué bárbaro, ¿no? Dice que la verdad, y bueno, y también para agregar a lo que decía Esteban, Norma Leandro, en la actualidad es la directora de la obra aquí, de esta puesta de escena. ¿Yo puedo decir algo, personalizar esto? Yo cumplo años en noviembre, a ver si alguno de mis hijos se pone las pilas y me regala un viajecito a Madrid y mirá, me voy a ver esto el es antes. A ver, son cuatro, ya decimos, por favor. Ya le decimos a Ariel, a Gustavo. Hay Wester Union, llega enseguida. Le decimos a los chicos. No, pero tengo dos aquí. Claro, hay dos aquí. A Julián, a Lucas también le decimos. Un llamadito de atención acá a la mami. Esto es antes del 15 de noviembre, sobre todo al que vive en Madrid. Claro, le tiramos con todo. Un palazo. Así que bueno, ya sabes, Lucas, ya que estás en Madrid, digo, ¿no? Ya está. Ya tenés la posibilidad de quedar muy bien con poco, ¿ves? Bueno, así que no te olvides, es Escena de la Vida Conyugal en el complejo del canal. Y teníamos un tema que estas cosas. Que nos llaman por ahí la atención, a veces uno, ¿cierto?, que en este tema de... como dicen acá, no despabila, ¿no? En Rincón de la Victoria, Se nota que la gente de Podemos, con la cual personalmente comparto un montón de cuestiones de fondo que son de reivindicaciones, sobre todo, que la verdad que a mí me parecen que están bien, ¿cierto? Porque justamente el cambio, las nuevas generaciones, es lo que ha logrado que hoy por hoy el tema del bipartidismo aquí en España se esté cuestionando. Se estén cuestionando un montón de situaciones totalmente injustas, como que lo que ha pasado con toda esta crisis, lo cual es un muy buen llamado a la reflexión. Pero a veces, ¿cierto? Esa necesidad de separar o de alguna manera de llamar la atención, ¿cierto? Malentendiendo, ¿cierto?, lo que significa estar en la vereda de enfrente. Esto de querer separar lo religioso del Estado, supongamos, lo cual me parece bien para que piense de esa manera, pero no de una manera que ya llegue prácticamente a lo ridículo, ¿cierto? Es decir, algo como en este caso, que se plantea continuar con los ritos religiosos, pero cambiándolos a meros actos sociales o civiles. Como ser el bautismo, ¿cierto? Pero que es un acto súper solemne dentro de la religión católica, no solamente la religión católica, dentro de la mayoría de las religiones, ¿cierto? Ellos pretenden, ¿cierto?, que el ayuntamiento tome parte y sea un bautismo social, como ser. En vez de bautizar a la persona, la persona es como un inicio a la vida civil. Algo que no tiene sentido, es un sinsentido. La intención seguramente es promover el laicismo, pero está muy traído a los pelos porque lo quiere hacer de una manera religiosa y termina siendo un contrasentido y un absurdo. Constitucionalmente España es un estado laico, pero por otra parte tiene una enorme tradición religiosa y sobre todo una enorme tradición católica. Hay siempre una disputa, es uno de los temas tabú de los últimos 80 años, por que la parte tradicional y religiosa de España ha estado vinculada a sectores muy conservadores y que han producido una brecha muy grande y han sido protagonistas de un conflicto enorme. Ese conflicto no se resolvió y a veces se quieren poner estos parches que no tienen mucho sentido. Si se quiere reivindicar el laicismo utilizando actos religiosos para transformarlos en civiles y si con eso se pretende hacer un cambio cultural, seguramente no va a tener mucho resultado ni va a ganar muchos adeptos tampoco. Otro cantar es cuando se hacen los matrimonios por civil, cuando se celebra en el ayuntamiento, porque el matrimonio tiene obviamente un contrato social, un contrato civil. Pero después, ritos religiosos, adaptarlos a la vida civil, es medio traído de los pelos. Igual que que si fuera el tema de la comunión, también. Claro, es un bar mitzvah, claro, es como un clon, ¿no? En el ayuntamiento, ¿no? Claro. No tiene mucho sentido. No tiene sentido y yo creo que esto no se podrá llevar a cabo, ¿no? Creo, ¿no? Es decir, de hecho sí, que... pero es bastante absurdo. Claro, es un absurdo, pero el Rincón de la Victoria se va a votar ya para determinar las tasas que van a cobrar, ¿cierto? Para este tipo de ritos, ¿cierto? La verdad que, bueno... O sea, lo mejor, si uno realmente se cree, se confiesa, se declara laico, es no hacer ningún tipo de estos actos. Claro, justamente, eso, yo creo que pasa por ahí. No hacer esta cursilería, ¿no? Bueno, hablando de cursilería, tenemos nosotros en nuestro país, este fin de semana tuvimos votaciones. Y la verdad que... Bueno, cada uno tiene su reflexión, sus opiniones. Por supuesto. ¿No? Sí. Es decir, cada uno, de alguna manera, ¿cierto?, ha tomado partido. Es decir, siempre, como nos pasa a todos en este tema. Pero fue un golpe bastante importante para el partido oficialista, es decir, que de alguna manera es un llamado a la atención y fundamentalmente para lo que es ahora una nueva elección para el balotaje, ¿no? Sí, para el 22 de noviembre. El 22 de noviembre se va a definir finalmente quién es el próximo presidente de la República Argentina. Tenemos en línea desde Barcelona al profesor de filosofía Carlos Petilo, que de alguna manera nos gustaría con él reflexionar sobre lo que pasó, sobre la visión que tiene él sobre este tema y su planteo también dentro de la política argentina, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Carlos, que nos hayas la invitación, respondido a la invitación y que estés aquí con nosotros en La Gauchada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien, aquí estoy. Bueno, ese aquí estoy es como que llamativo. Es decir, bueno, contanos a ver qué es lo que... ¿Cómo lo ven ustedes desde aquí, la gente del Frente para la Victoria? Bueno, mira, sí, aquí estoy efectivamente, es llamativo porque hay una cierta, bueno, sí, sorpresa, sabor amargo que te deja esto, pero bueno, la historia del peronismo ha sido siempre de lucha y nunca de rendirse. No te olvides que hace cuántos años que salió la gente a la calle aquel 17 de octubre, y bueno, y desde entonces han sido ventajas y desventajas, ha sido una lucha continua. Por lo tanto, bueno, uno analiza lo que ha pasado y en función de eso pues se rearma de nuevo para seguir adelante, ¿no? Y en eso estamos. Carlos, ¿por qué han quedado en competencia tres candidatos de origen menemista? ¿A quién te refieres? A los tres, a Massa, Macri y a Scioli. Los tres son de esencia menemista. Bueno, el movimiento peronista en realidad es un movimiento, no es un partido. Por lo tanto, allí adentro cabemos todos, ¿no? Sí. Y las, digamos, los corrimientos para un lado y para el otro son frecuentes en el movimiento, aún cuando existía Perón, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquí no le podemos pedir la limpieza de trayectoria a nadie, ¿no? O sea que ahora tenemos que apechugar con lo que hay. Y lo que hay en este momento es Scioli, que si bien no es un candidato que encante, pero que sí en este momento, por sus compromisos, en este momento, representa un cierto reaseguro de continuidad en el modelo, cosa que no lo representa Massa, ni lo representa ni mucho menos Macri. Así que eso es lo que tenemos y con eso es con lo que tenemos que contar, ¿no? Es decir, Lo de Randazzo, mucha gente dice dentro del Frente para la Victoria que la jefa lo ungió a Scioli. Y yo digo, yo creo que se ungían príncipes y caballeros en la Edad Media. ¿No se habían hecho las PASO para que no tener que ungir ni candidaturas a dedo? ¿Fue un error lo de Randazzo? ¿El bajarle el pulgar así tan abruptamente? Mira, no sé, porque, a ver... En un principio a mí me pareció un error, porque a mí Randazzo me resultaba confiable. A mí también. Pero resulta que después de aquello Randazzo desapareció, a tal punto que si en este momento me preguntas, yo tengo información de Argentina, pero como se puede tener desde aquí, desde España, igual sí, los detalles uno los pierde. Pero en este momento, si me preguntas si Randazzo sigue siendo ministro, me pones en un aprieto, porque la verdad que no lo sé, porque nunca más se lo oyó. Sí, sigue siendo ministro y recibió los otros días los vagones nuevos para el tren Belgrano y está haciendo una gran gestión como hizo hasta ahora. En referencia a la cantidad de gente que se ha visto beneficiada estos años por las políticas sociales del gobierno, ¿crees que al final hizo mella el tema de la seguridad en la votación? No, yo no creo que haya sido eso. Yo creo que ha sido un poco producto de... bueno, contradicciones internas dentro del mismo movimiento, que eso siempre la hubo, y por otra parte, una gran publicidad que aupó a Macri. Recuerda que todos los, digamos, era el candidato de los medios. Sí, del multimedio, ¿no? Sobre todo de Clarín, sí. Exactamente, y entonces ha hecho una campaña, por lo que yo sé, ha hecho una campaña extraordinaria en cuanto a publicidad, medios y demás, ¿no? Por otro lado, yo vuelvo a insistir sobre lo mismo, que a veces, no sé si con ustedes lo he dicho o no, pero por otro lado tenemos una característica psicológica en nuestra clase media, que es el querer diferenciarse, no solo el querer ascender en la escala social, sino a la vez diferenciarse de los que han quedado abajo, los que han quedado atrás. Por aquello que se está citando mucho ahora en estos días, de que decía Jaureche, que la clase media cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal. El medio pelo argentino, sí, está intacto desde los tiempos de Bernardino Rivadavia, pero... Vamos a ver, la provincia de Buenos Aires, el PJ perdió una elección después de gobernar desde 1987, ganó la candidata del PRO y ganó en la provincia que gobernó los últimos 8 años Daniel Scioli. Ahí jugó en contra Julián Domínguez, quedó resentido por perder la interna, tiró para atrás. ¿Cómo se explica? Porque también, más allá, ya sabemos cómo actúa la clase media argentina y demás, pero ¿qué pasó en provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Porque se perdió una elección después de ganarlas consecutivamente desde 1987 y justamente por ahí vino la debacle, ¿eh? Y una provincia que justamente gobernó Daniel Scioli. Sí, bueno, yo información tan puntual no tengo, pero sí, efectivamente es lo que te decía antes. Por un lado, las contradicciones internas. Por otro lado, una gobernación, un gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal vez no tan eficaz como debería haber sido. En absoluto. Por otra parte, piensa que la provincia de Buenos Aires, lo mismo que la de Santa Fe, son provincias que son conflictivas en cuanto al narcotráfico y en cuanto, en fin, a cuestiones de inseguridad, ¿no? Sí. Recuerdo el asesinato de Cabezas y de... Bueno, y tantos asesinatos que hubo, sí, ahí en la provincia, los problemas con la policía de la provincia y la relación de la policía, algunos punteros políticos y demás con traficantes y con prostíbulos y todo. Es decir, es una provincia muy conflictiva. Y tal vez Scioli no acertó a gobernarla correctamente, arrugó frente a los ganaderos cuando quiso subir el impuesto aquel a los campos, bueno, lo que se llama... Sí, las retenciones. Sí. No, las retenciones no, el impuesto al agro. Impuesto al agro. A la tierra, sí. Así que aquí se llama el IBI, que no sé cómo se llama en Argentina. Rentas, creo que es. Ajá. Pues, rentas de la provincia. Entonces, quiero decir, ante eso, más una publicidad casi exhaustivamente centrada en la inseguridad y demás, sabes que, bueno, la seguridad personal y la seguridad de uno es algo a lo cual todos somos sensibles. Yo creo que todo eso jugó en contra, pero al margen de todo eso... las contradicciones internas, en fin, un gobierno no del todo, que uno pueda apoyar y demás, al margen de todo eso ha habido un gran aparato detrás de Macri, financiero, que le permitió auparlo, ¿no? Y por otra parte, tal vez una conciencia exitista de parte nuestra, que no hay más que leer página 12 en los últimos tiempos, antes de la última semana antes de las elecciones, y bueno, ya no hacía falta ni ir a votar porque ya lo teníamos ganado. Como que ni una sola de las encuestadoras acertó los resultados. ¿Y eso por qué? Eso es lo que yo me pregunto. Se lo tendrían que hacer mirar porque no pegaron una. Hubo un canal también, el C5, que salió con los tapones de punta, ganó Daniel Scioli. Tendría que ver un poquito más lo que hacen, ¿eh? Y lo decimos de acá, de Radio Televisión Estepona, que revisen un poquito los números porque no daban ni a palos. De todas maneras, Daniel Scioli sacó el 36% de los votos y Macri con toda la fuerza, con todos los medios a favor, obtuvo el 34%. La gran incógnita, ¿qué es lo que va a pasar con Sergio Massa? Sergio Massa dijo que la gente no quiere continuidad, que quiere un cambio, pero por otro lado, dirigentes de su partido, de todo nivel nacional, están diciendo que son peronistas y van a votar al peronismo, y que Macri no es peronista. Lo mismo con Nito Artaza, de los radicales del Frente Renovador, que también dijo que va a apoyar a Daniel Scioli. ¿Para qué lado se va a inclinar la balanza con la gente del Frente Renovador? ¿Van a ir para Macri o van a ir para el FPV? A ver, independientemente de casos individuales así, si hablamos en general, sí. Yo creo que van a ir para el Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque los que han votado a Massa, fundamentalmente la base del Partido Renovador es peronista. En todo caso, peronistas que por alguna razón no estaban de acuerdo con Cristina Kirchner, y sí, quizás estén de acuerdo con el peronismo que representa Scioli, y entonces yo creo que sí, porque un peronista que vota a Macri es, bueno, no por nada, Macri en último momento hizo un ejercicio de travestismo político. Sí, la escultura de Perón, sí, no, que inauguró, eso fue uno de los mejores chistes que vi en mi vida. Aparte, en el caso de Macri, de cómo ha ido modificando las el cosas, discurso. El discurso, es alevoso. Es decir, sí, ahora está a favor de aerolíneas, de YPF, de todo, para todo, ahora todo, le gusta todo. Universal, todo. Pero es impresionante, ¿cierto? Una persona que votó en contra a la asignación todo. Por hijo, votó no a todo. No a todo, o se abstuvo como su candidata a vicepresidente, Gabriela Michetti. Claro, y ahora supongamos, claro, está como aceptando todo lo que hizo el gobierno de Kirchner. Está bien, ¿viste? Si realmente es vergonzoso. Lo que tal vez hemos fallado nosotros es que hay una gran cantidad de gente joven que ha votado, ¿no? Y entonces se le ha hablado del 2001. O de la época menemista, por ejemplo. Y esa gente joven no ha vivido la época menemista. Qué suerte que tuvo. Qué suerte que tuvo. Y la vivió su familia. Pero en todo caso eran chiquitos. Y entonces sí. Hablarle de la época menemista es como, los abuelos que hablan a los jóvenes de los peligros de la guerra o de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes dicen, abuelo, ya me tenés hinchado. Porque no la sienten suya, ¿no? Entonces tal vez lo que habría que haber hecho es una labor pedagógica de no decir lo que pasó en el 2001 o en la época menemista, sino explicar claramente en qué consiste el modelo neoliberal. Porque a veces, de hablar siempre de lo mismo, llegamos a poner etiquetas, pero no explicamos qué es la etiqueta. Entonces, por ahí, muchos pibes de ahora que han votado por primera vez o por segunda vez, el modelo neoliberal, bueno, ¿qué es? ¿No? Y entonces no saben exactamente que se enfrentan a un endeudamiento, a una reducción de los puestos de trabajo, a una privatización, es decir, lo que está sucediendo, por ejemplo, en España. Claro, es lo que sucedió aquí. Tal vez lo tengan que aprender, claro. O tal vez tenga que haber un fenómeno como el de Piñera en Chile. Y se me ocurre también que es muy difícil reemplazar a una figura como Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ese es otro hándicap que tiene Scioli, ¿no? Es decir, tiene el listón muy alto. Y una mujer como Cristina Fernández, que no había ambigüedades en sus gestos ni en su política, detrás de ella, lo que viene detrás de ella no se puede mover con ambigüedades. No puede decir sí en un lado y no, y en fin, yo creo que hace falta un poco de haber acentuado más la cuestión tal vez porque soy un profesor jubilado, que en la cuestión pedagógica, enseñar, señores, esto es el neoliberalismo y esto es, no sé cuántos pibes pueden decir la diferencia que hay entre el proteccionismo y el neoliberalismo hoy en día, allí de los que votaron, hoy, ¿no? De los que votaron a Macri, sobre todo. Y por ahí les hace falta más Arturo Jaureche, más Scalabrini Ortiz, ¿no? Vendría bien un poco de sopa con eso. Yo creo que sí. Y sobre todo, tal vez, yo me acuerdo de la época en que yo era militante, adolescente, digamos, y entonces dábamos por sentado que la gente, cuando nosotros decíamos viva Perón, la gente daba por... listo, ya sé, ya sabía por qué uno decía viva Perón, y no es así, ¿no? Cuando uno es militante, en realidad lo que tendría que hacer es explicar y no largar consignas, ¿no? Que es lo que yo veo aquí, por ejemplo, en muchos políticos de aquí, que no te dicen por qué piensan llevar adelante una determinada política económica, sino que te lanzan consignas, y las consignas están bien para un acto, pero para decidir una votación, no. Yo lo que una de las cosas que nos preguntábamos con Esteban, ¿cierto?, cuando veníamos para aquí, justamente haciendo futurología, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero es lamentable, ¿cierto?, que la sociedad no apuntale cosas como que hechos tan buenos como ha sido el procrear, ¿cierto? Algo que ha movido toda la industria de la construcción de una manera impresionante, logrando, cierto, que la gente tenga su casa prácticamente. Sí, y salimos de una desocupación récord, claro, de más del 22% a una desocupación, ¿cierto?, del 6,6%, que después habrá un montón de matices y cosas que, por supuesto, criticar seguramente, eso, ¿no? Seguro, pero del abismo del 2003, del que recibió dólares, que depositó dólares, recibirá dólares, dijo Duhalde, los terminó pagando este gobierno. No Duhalde, no Cavallo, no Menem y Macri, que era su socio por aquellos tiempos. Porque ahora se habla mucho de cambiar, de un futuro, y no vemos mucho qué tipo de futuro tiene, por muy poco que nos guste Scioli, la verdad. No sé qué tipo de futuro es Macri. No, claro. Es decir, aparte también olvidar de dónde proviene, ¿cierto? Y cómo amasó parte de su fortuna. Sí. En realidad le hizo el padre, porque él ni siquiera. No, por supuesto, no, él no, ¿cierto? Él murciélago, ¿no? Es decir, no pone el lomo ni para dormir, ¿viste? No. Pero claro, pero el tema es que lamentablemente, ¿cierto?, hay una realidad, ¿no? Que a mí me duele, ¿cierto?, el escuchar por ahí comentarios, ¿cierto?, sobre la corrupción y todo ese tipo de cosas, que es normal, ¿cierto?, en los gobiernos, o que uno ya no es que sea normal, ya no se asombra tanto, ¿no? Pero cuando ve las estadísticas realmente de un país, pero que está generando de alguna manera con la pobreza que ha tenido Argentina, pero de toda la vida, porque decir que veces, y ahora hay un nivel de producción y de trabajo que no ha sido. Es llamativo, nunca, ¿cierto? Y lo que más me duele también es lo de siempre, ¿no? El tema de la concentración que sucede en Argentina, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que van a terminar decidiendo por la densidad de población las votaciones de todo el país, ¿no? Lo que pasa es que cuando decías eso de lo que era Argentina en el 2002 o así, un poco relacionándolo con lo que yo le había dicho antes, eran tan tremendas las imágenes que aparecían aquí en el 2002 en Televisión Española, que recuerdo que yo trabajaba en Sabadell y me llamaron de un diario de Sabadell para hacerme una entrevista, porque estaban como desorientados que de pronto llegaban esas imágenes, tanta miseria y demás. Entonces, lo que te decía yo antes, hay gente, hay pibes jóvenes que por ahí no se acuerdan de eso, no tienen en cuenta, y en esos pibes cala otro argumento que es muy fácil de entender y de repetir, que es el argumento, primero, de la corrupción, segundo, de la inseguridad, y tercero y fundamental, es que con este gobierno se beneficiaron los negros, o las negras que se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, ¿no? Ese es el argumento. Entonces, la persona que quiere, que bueno, que ha salido adelante y todo eso, y le dicen, mira, parte del dinero este que estás trabajando de tus impuestos se lo dan a los negros estos para que vivan sin trabajar. Y ese argumento es fundamental para entender a la tapa de la revista Barcelona en Argentina del quincenal publicó: la clase media recuperó su nivel de fascismo habitual. Está bien eso. Pero bueno, el medio pelo siempre fue así, ¿no? Y aún así, vos te referís, estamos hablando del año 2001-2002, pero no es que estamos hablando del año 50 o del año 60, estamos hablando de apenas 10 o 15 años atrás, entiendo que un pibe de 16 años que va a votar seguramente no tenga ni la menor idea. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al resto? Veíamos cómo, y sobre todo ahí en el conurbano, que votó en contra y votó a la candidata de Macri, veían cómo los chicos se desmayaban el lunes en los colegios porque no tenían el comedor todo el fin de semana y no podían decir la oración ni saludar a la bandera, y los tenían que llevar corriendo al comedor porque se desmayaban de hambre. Y bueno, y gente, maestras que iban en bicicleta, que se tomaban un tren en José C. Paz, se colaban porque no tenían ni dinero para el tren y después iban en bicicleta al colegio. Y les pasaba eso, y mucha de esa gente votó en contra, ¿no? Es muy llamativo todo eso. Bueno, pero yo creo que hay un poco ese acomodarse a las nuevas circunstancias y pretender más para uno. En fin, exactamente cuál es el mecanismo lo desconozco, pero entre las contradicciones del movimiento, los errores que pudo haber cometido el gobierno, que todos los errores, todos los gobiernos, algunas argumentaciones reales, como por ejemplo, bueno, lo de la corrupción. Podés encontrar un funcionario corrupto en el mejor de los gobiernos, pues sí. Las personas somos ángeles. Y entonces, si una persona está... A ver, también es verdad que la cuestión laboral y los sueldos y todo eso pues se han ido aumentando, pero también hay una inflación que es un argumento fácil... Porque entonces se le echa la entonces culpa aquí, al gobierno. Entonces aquí el Rajoy no podría ganar ni a cañonazo. Si fuera por una cuestión de... Pero eso creo que no. Eso, claro. El tema de la inflación no se ha sabido explicar. Porque es verdad, sí, la inflación es de un 400%. Pero los sueldos han aumentado un 1.400% por las paritarias libres. Y no, es increíble. Todo el mundo se va a Miami, todo el mundo se va a Brasil. Claro, hay récord de turismo los fines de semana. Y sin una ficción como fue la paridad cambiaria durante el menemismo... Ahí seguramente estamos de acuerdo, y es muy puntual lo que vos decís acerca de la pedagogía, de ahí algo que no se explicó o no se entendió muy bien. De todas maneras, ya el tiempo nos estamos quedando muy cortos. Ha sido muy buena la charla con vos, te hemos matado a preguntas, así que muchísimas gracias por participar acá en La Gauchada. Sí, quería para dar una cosa de esperanza, dale. Contar una cosa que ocurrió ahora antes de ayer. Que las personas nos un poco nos creamos, nos agrandamos cuando ante los grandes dilemas, ¿no? Ayer o antes de ayer me llegó por una vía que ahora ya no recuerdo cómo, esas cosas de las redes sociales, me llegó un emprendimiento de no sé quién también que han abierto una página para que uno suba una foto en el exterior, ¿no? De los que estamos en el exterior, porque el argumento aquel de que los que vivimos en el exterior no nos enteramos lo que pasa en Argentina. Que subamos una foto de la ciudad donde vivimos, bueno, con nosotros, con la ciudad atrás, con un cartelito hecho a mano, diciendo el 22 de noviembre yo voto a Argentinos para Victoria. Perdón, para el lapsus. Al Frente para la Victoria. Sí. Y entonces... me metí en la página, ahora después me sacaré la foto y la subiré, me pareció muy interesante el emprendimiento. ¿Y eso es en Facebook? Para apoyar desde el exterior, sí. ¿Cómo entonces, es ¿te acuerdas cómo es la dirección? Porque lo tengo aquí abierto, porque quería decirlo. Se llama Por Nuestros Hijos, Amigos y Familiares. Ah, sí, ya estoy ahí. No queremos volver al 2001. Sí, ya me metí en esa página. Bueno, entonces yo de aquí diría, bueno, si hay gente que no quiere volver al 2001, ya está de mi bando, digamos, ¿no? Así que por eso yo voy a colaborar. Bueno, invitaría a la gente también que lo haga, porque en este momento cualquier esfuerzo es un tesoro para ver si salimos adelante el 22. Sí, seguramente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en La Gauchada. No, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. De vez en cuando Hernán Casiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es De Vez en Cuando. Mensaje de voz. Hernán Casiari. Cuando mi hija estaba a punto de cumplir 3 años, Es decir, cuando iba a empezar la escuela, con mi mujer decidimos irnos de Barcelona, que es una ciudad preciosa pero inmensa, para buscar un pueblo chiquito, una casa con pasto, un lugar con animales cerca. Yo siempre creí que una buena parte de mi felicidad infantil tuvo que ver con haber crecido en Mercedes, y probablemente con que mi abuelo Salvador haya vivido en una quinta. Y más tarde, en la juventud, con haber ido a un colegio con los mismos compañeros desde el principio. Le tengo un respeto irracional a la amistad temprana, a conocer a mis amigos desde la primera infancia. Con Chiri, por ejemplo, tenemos recuerdos lúcidos, limpios, que tienen más de 30 años. Y a Guillermo, que viene a mi casa todos los sábados a jugar, me le acuerdo la cara desde hace casi 40 años. Con ellos no hay, no existe, la posibilidad del aburrimiento, solamente claridad y placer. Llega un punto en que la serenidad es tan enorme y la conversación tan fluida que es complicado al otro día no confundir una charla común con un pensamiento en solitario. Cuando cumplí 18 y me fui a vivir a Buenos Aires, una ciudad preciosa pero inmensa, me di cuenta de que la amistad de las grandes capitales era menos antigua o era más frágil. Capaz porque los amigos infantiles se perdían en la maraña y los amigos nuevos se habían conocido de grandes. Los chicos de las grandes capitales hacen el jardín en un barrio, la primaria en otro, el secundario más allá. Se pierden el rastro, cambian mucho de colectivo. Pero no les pasa a todos, claro, algunos tienen la suerte de la perseverancia, o del anhelo, o de la casualidad, y entonces hay reencuentros felices, pero son los menos. En general, el medio ambiente de las capitales no ayuda a la germinación de la amistad temprana y para siempre. Y después está el asunto del pasto, y el asunto del río, y el de los aromas. Crecer en los pueblos tiene algunas desventajas, por ejemplo, la antena de televisión en Mercedes no sintonizaba TV2, pero también produce un provecho lento que se descubre con los años. El olor de las lombrices cuando levantás la baldosa, los barriletes de caña, juntar huevos calientes mientras te mira la gallina madre, pisar hormigueros y sentirse un dios malvado, sentirse sucio, sentirse lejos de casa, del otro lado de un río. Por eso, hace ya varios años, nos mudamos a un pueblito de 15.000 habitantes en la montaña. Mi hija vuelve sucia del jardín, sus amigos del cole tienen padres que son de acá, de toda la vida. Cuando llueve hay barro, cuando nieva hay silencio. Por supuesto que la ecuación esta que hago no tiene por qué funcionar como una magia. Vivir en un pueblo no es la receta de ninguna felicidad, ni tampoco las ciudades escupen moldes de chicos tristes todo el tiempo. Pero hay algo, en mis propios recuerdos de la infancia hay algo, que me lleva a repetir el idéntico camino de una esperanza. Es como plantar una semilla en tierra propicia. Hay egoísmo en todo esto, porque solamente puedo relacionarme profundamente con personas que han tenido una infancia feliz. Y eso no tiene nada que ver con la geografía, solamente suerte. Pero yo quiero ser amigo de mi hija cuando seamos grandes. Supongo que los padres que han sido felices con la riqueza pretenden hijos que aprendan pronto a sumar y multiplicar, y los que han sido felices con la música hacen lo posible por darles a sus hijos un entorno lleno de pianolas. El amor funciona de esa manera. También funciona así la voluntad y el deseo. A mí me tocó ser feliz gracias a que conversé toda la vida con la misma gente. Por eso, cuando mi hija vuelve del colegio todos los días a las 5, la veo entrar a casa y le pregunto si jugó con los chicos, le pregunto cómo se llaman sus más mejores amigos, quiero saber si se divirtió como un chancho en el patio. La pregunta es otra, por supuesto. La pregunta verdadera es: ¿sembraste muchos chiris esta mañana, hija? ¿Le pusiste agua a todos tus guillermitos? End of messages. Hernán Casiari nos propone siempre, a través de un relato, cuestiones que él normalmente escribe en su blog o en distintos libros. Pero ahora está escribiendo para el diario El Mundo, en la parte cultural, ¿cierto?, en la parte que se llama papel, que entonces son relatos de ficción, ¿no? Y la verdad que por ahí cada tanto es interesante escucharlo. Hay una cosa que me gustó, que dice que una profesora de literatura, cuando nadie creía que en él, le dijo que dice, a vos te podría gustar Cortázar. Y entonces dice, descubrió a Cortázar, y a tal punto que leía con tanta avidez los libros de Cortázar, muchos todavía sin entenderlo, se convirtió en amigo, ¿no?, de Cortázar. Y entonces él tenía ese sentimiento, ¿no?, de amistad con Cortázar. Y dice, fue el que me hizo entender que la vida es un juego cuando tenés 30, cuando tenés 40 y cuando tenés 50. Y me pareció espectacular la reflexión, porque realmente cada vez que escucho, prendo la radio y escucho las noticias, la verdad que la gente sigue jugando a todas las edades. nada más que juega con la vida de otras personas, contra las necesidades de otra gente. Uh-huh. Y entonces yo creo que a veces el cambio en los paradigmas, que siempre nosotros hablamos, sería interesante, ¿no? Sí, él dice, cuando la hija viene del jardín y le pregunta, hiciste chiris, ¿no? Y yo pensaba, nosotros que nos hemos ido de nuestra tierra, estamos tan lejos, ¿no? Físicamente, digamos. Esos chiris que tenemos, que los tenemos todos, siguen estando siempre con nosotros, ¿no? Por supuesto. Sí, pero sí. Yo creo que uno está abierto a los nuevos chiris que nos han aparecido, ¿no? Es que no solo traemos aquello que es de la infancia y de todo lo que él relata, sino también otros chiris de Estepona. Los chiris de Estepona, sí. Del lugar, y que es muy interesante también eso, ¿no? Y enriquecerse y, bueno, ir conociendo nueva gente. Claro, el tema, sí, yo creo que tiene alguna connotación mucho más amplia en el sentido, lo que vos decías, María, sobre el tema de la amistad, ¿no? Uh-huh. Es decir, y habla de cultivar la claro, amistad. Claro, que yo creo que pasa por ahí. Es decir, muchas veces con Mónica, con mi esposa, hablamos de este tema, ¿cierto? De que la amistad es necesario cultivarla, ¿no? Es decir, que así como le pones agua a las plantas, es buena, ¿cierto?, la posibilidad de alguna manera de ayudar a la relación. Así es. Y bueno. Estábamos llegando al final. Sí, estamos ya sobre y hay final. Hay una canción que quiero usar para despedir, ¿no? Que es la número 3. Y bueno, decirle que les agradecemos enormemente el hecho de que estén aquí con nosotros siempre en esta radio, como la radio de Casares. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, un abrazo. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra. el amor.